tenemos serios problemas con este gobierno porque es un gobierno que ha decidido profundizar un ajuste. Ustedes recordarán las movilizaciones y las represiones de diciembre del año pasado. Quisieron ahorrar sobre el esfuerzo de los abuelos, de los jubilados, 100.000 millones de pesos, y nosotros fuimos reprimidos el 13 de diciembre, el 14 y el 18. Es cierto que perdimos en los votos del Congreso, pero quedó muy claro la política de este gobierno. Este gobierno viene por el ajuste, por el saqueo y por la falta de trabajo de nuestros compañeros. Eso a nosotros nos queda recontra claro. Entonces, después de haber hecho la marcha federal, de haber puesto en discusión 5 leyes fundamentales, de haber sacado una de las leyes, la de barrios populares, ahora tenemos que ir con mucha fuerza, pero con muchísima fuerza, por otra de las leyes que tiene que ver con la emergencia en adicciones, para organizar mucho más centros de atención y acompañamiento comunitario. Necesitamos que nuestros lugares sean lugares de salvación comunitaria para nuestros pibes y para nuestras pibas.